Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura de este martes 7 de noviembre en nuestra emisión 97. Queremos recordarles a todos los que están pendientes de la señal que nos pueden escuchar a más de los 940 AM en toda la provincia de Pichincha. También estamos en 100.9 FM y también existe una serie de plataformas a través de las cuales nos puede escuchar, incluso nos puede observar. Por ejemplo, tenemos www.casadelacultura.gov.es. En la parte superior existe un logotipo de la radio CCE. Damos clic ahí y rápidamente entramos ya a la página donde nos puede escuchar y nos puede observar para que siga la señal pendiente de Zona Cultura. También al sur del país, en la página www.cceeloro.gov.es, somos retransmitidos por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro. Y ayer tuvimos ya la apertura en TuneIn Radio. Usted puede ingresar a esta página donde se encuentran centenares de radio. Digita rápidamente Radio CCE, ya puede encontrar la programación desde la comodidad de su computador en TuneIn en Radio. Ahí estamos. En Play Store también la aplicación Radio CCE HD, la puede descargar de forma libre y gratuita. Y bueno, el tiempo avanza, 7 de la mañana y 2 minutos. Desde este momento ya en la ciudad de Quito rige la restricción vehicular pico y placa. Los automotores que corresponde la restricción el día de hoy son aquellos cuyo último dígito en su placa es 3 y 4. Recuerde, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En horas de la tarde se repite, 16 horas hasta las 19 horas con 30. Así que tome precaución sobre esta normativa. En cuanto al tránsito en la ciudad, les queremos comentar la información que nos llega acá de la AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito. Nos dice, autopista General Rumiñahui, existe carga vehicular fluyendo en el sentido Valle hacia Quito. También está en este sector un contraflujo activado. En la Velasco Ibarra y Cumandá, carga vehicular fluyendo sentido sur-norte, agentes del control de tránsito están en ese sector. Así que bueno, tenemos esa carga vehicular en el sector de los valles con el sentido, con dirección hacia la ciudad de Quito. También queremos recordarles, las personas que ya están detrás del volante, que los límites de velocidad al interior de la ciudad son 50 kilómetros por hora como máximo, en las vías perimetrales 90 kilómetros por hora y también en carretera 100 kilómetros por hora, esto como máximo y cuando la posibilidad lo permite. Quiere decir esto, cuando estamos en línea recta, podemos llegar a los máximos límites de velocidad. 7 de la mañana y 4 minutos. Aquí arrancamos ya con la información. 120 minutos preparados para usted. Titulares en Zona Cultura. La posición del Ecuador sobre cambio climático previo a la COP23 se fortalece junto a la sociedad civil. Pinocho, el oso andino que creció en cautiverio, tendrá un nuevo hogar. Con música y baile, Carchi se tomará la ciudad de Quito. Amplían la convocatoria para participar en el séptimo Salón de Pintura Carlos Rodríguez. La película Encontrando Imágenes será expuesta en 100 cines a nivel nacional. Esto es un homenaje al legendario Bruno Schultz. Esta noche, Cine Club de la Casa de la Cultura Ecuatoriana les presentará la película norteamericana El Apartamento. Una muestra fotográfica recuerda en noviembre los 20 años de despenalización de la homosexualidad. Las Marujas le invitan a reflexionar sobre la discriminación a personas de otras provincias en su obra La Marujita se ha muerto con leucemia. Sí hay teatro en Cotocollao y el Teatro Rosa Perla Calaña trae para todos ustedes la obra La Abuela Sisa. La Baba del Diablo invita a los quiteños a ser parte de los talleres de lectura y análisis filosóficos. El grupo de teatro Leyendas Nocturnas está de aniversario y lo celebra ofreciendo más actuaciones y visitas por el convento El Tejar. Y desde las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevistas tendremos la cabina llena. Acá nos estará visitando el bailarín Javier Delgado del colectivo Z. Nos acompañará para dar a conocer actividades que realiza su colectivo en la ciudad de Quito. El día de ayer, debido a problemas en el tránsito en la ciudad, el actor Roberto Egas no nos pudo acompañar. Sin embargo, él hoy ha asegurado su presencia y nos visitará para dar a conocer detalles del Taller Internacional de Teatro Comunitario que está próximo a impartir. Así que no se puede perder a esta entrevista. Si usted quiere ser parte de este grupo de teatro, manténgase pendiente sobre esta intervención de Roberto Egas. Y finalmente, desde la Universidad Autónoma de México nos acompañará el académico Dr. Carlos Guamán, coordinador del 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de Latinoamérica y el Caribe. Estará con nosotros para dar a conocer detalles sobre este congreso que reúne a varios, a cientos en realidad, académicos en torno a la literatura latinoamericana. 7 de la mañana y 7 minutos. Aquí damos inicio al detalle de la información. En el país. Arrancamos ya con la información. Les contamos que Ecuador llevará a la conferencia de las partes COP23 una propuesta trabajada conjuntamente con la sociedad civil. En pasados días, el Ministerio del Ambiente mantuvo un diálogo con la sociedad civil previo a la 23ª conferencia de las partes COP23 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre en Bonn, Alemania. El ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, en el marco de este encuentro, resaltó que este año varios representantes de organizaciones de la sociedad civil y gobiernos autónomos descentralizados serán parte de la delegación ecuatoriana que participarán en esta convención mundial, junto a 180 países. Además, Granizo enfatizó en la necesidad de trabajar de forma conjunta y articulada para garantizar la adaptación de las naciones a los efectos de este fenómeno, que es el tema geopolítico más importante del planeta en este momento. Ecuador es parte de la COP23 como uno de los estados que ratificaron el Acuerdo de París. Al finalizar, María Victoria Chiriboga presentó las observaciones de la sociedad civil y la metodología para su incorporación en el documento de la posición del país que se presentará ante la COP23 en Bonn. El evento se desarrolló en el auditorio de la Universidad Salesiana con la presencia del vicerrector de dicha institución, los representantes de la sociedad civil, así como estudiantes de carreras ambientales, quienes compartieron sus inquietudes referentes a la COP23 con el ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, y la subsecretaria del Cambio Climático, María Victoria Chiriboga. Información tomada del Ministerio del Ambiente de Ecuador. Y esta conferencia ya tiene lugar allá en Alemania. Tengo entendido que hay varios representantes de varios países que están reunidos en ese lugar. Vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar sobre algo muy cotidiano. ¿Sabía usted que la Organización Mundial de la Salud señala que en promedio una persona debe consumir 190 litros de leche o productos lácteos al año? En Ecuador el promedio es de 90 litros, un índice que ahora el gobierno provincial de Pichincha y la empresa privada quieren cambiar.

nuestra alteridad. El público puede asistir en dos modalidades. La primera constituye a aquellas personas que requieran un certificado académico, deberán cancelar $75, y los estudiantes $25. En la segunda modalidad es libre para el público sin la entrega del certificado. Las actividades, 5 mesas simultáneas, tendrán lugar en los 4 auditorios de la Torre 1 de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y también en el Auditorio Julio Tovar Donoso de esa institución. Bueno, continuamos con más información. Ahí teníamos detalles sobre este congreso que, bueno, a partir de las 8:15, 8:20, esperamos ya nos acompañe el coordinador general de esta iniciativa, que nos visitará desde la Universidad Autónoma de México. Se trata del señor, del doctor Carlos Guamán. Así que más detalles sobre este evento los tendremos desde las 8:00 a.m, 8:15, 8:20, así que no se lo puede perder. Vamos a continuar con más información. De paso, queremos dar la bienvenida a nuestra compañera Lisbeth Ábalos, quien ya nos acompaña aquí en nuestra cabina. Buenos días, Lisbeth. Buenos días, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos en Zona Cultura. Bueno, nosotros seguimos con más información. Les contamos que Pinocho, el oso andino rescatado hace 4 años en Cotopaxi, está próximo a viajar a Estados Unidos, su nuevo hogar. Los detalles en la siguiente nota. En julio de 2003, un pequeño oso andino fue rescatado en una finca de Cotopaxi. Al encontrarse en malas condiciones, recibió atención veterinaria inmediata. Una vez estabilizado, fue trasladado a un centro de tenencia y manejo de fauna silvestre para continuar con su crianza. Gracias a todos los cuidados y atenciones, sanó y se adaptó a su nuevo ambiente. Lastimosamente, por su corta edad, desarrolló un fuerte apego hacia los humanos, lo que le impide volver a su hábitat natural. Durante los últimos 3 años, el Ministerio del Ambiente, con el asesoramiento de expertos, ha desplegado varias acciones para lograr su reinserción a la vida silvestre. Sin embargo, debido a su adaptación a la presencia humana, Pinocho ya no puede volver a vivir en un ambiente natural y valerse por sí mismo. Por eso se cambia la estrategia de su cuidado y se inicia la búsqueda de su nuevo hogar. Luego de analizar varias opciones, el zoológico Salisbury, en Maryland, Estados Unidos, fue elegido como el nuevo hogar para Pinocho. Este zoológico cuenta con un área de 4.9 hectáreas, es acreditado por la Asociación de Zoológicos Americanos y es especializado en el manejo de animales silvestres de América del Norte y el Sur. Se firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente y el zoológico de Salisbury, el cual busca fortalecer la gestión para la conservación de osos andinos en cautiverio y vida silvestre. Este convenio contempla el fortalecimiento de capacidades del personal técnico del Ministerio del Ambiente de Ecuador, transferencia de insumos y equipos médicos para el manejo de fauna silvestre, asesoramiento técnico para la actualización de la Estrategia Nacional de Conservación de esta especie en el Ecuador. Pinocho viajará en próximas semanas a su nuevo hogar en Salisbury. Contará con el apoyo de 3 técnicos de la Dirección Nacional de Biodiversidad y 2 expertos del zoológico de Salisbury, quienes acompañarán a Pinocho en este trayecto, cumpliendo con todas las normas nacionales e internacionales establecidas para un traslado seguro. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la casa. Siete y 18 de la mañana. En noviembre, Carchi festeja su provincialización con una caravana artística que llegará a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con música, alegría y baile. Fue un 19 de noviembre de 1980 cuando el general Ignacio de Veintimilla decretó la provincialización de varios cantones en ese entonces bajo el nombre de la provincia de Veintimilla. 4 años más tarde, debido a la ley de división territorial expedida durante el gobierno del doctor José María Plácido Camaño, esta provincia toma su nombre actual, en base al nombre de su principal río, el afluente Carchi. De este suceso, el próximo 19 de noviembre se cumplirán 137 años, fecha que no pasará desapercibida. Por eso, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esta provincia realizará una caravana artística para tomarse el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en Quito. Esta actividad, a juzgar de Ramiro Almeida, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Carchi, tiene 2 objetivos. Bueno, el objetivo es llevar una caravana

Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bien, estamos de regreso aquí en Zona Cultura. Recuerde que este es el informativo donde puede encontrar toda la información referente a las artes y la cultura de la provincia y, por supuesto, también del país. Continuamos con más actividades. Lisbeth, ¿qué tenemos? Este próximo 19 de noviembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Ulises Estrella y en conjunto con más de 100 cines a nivel mundial, rinden un homenaje a Bruno Schulz, uno de los mayores estilistas de la prosa polaca del siglo XX. Más detalles a continuación. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella se une a los 100 cines que se conectarán a nivel mundial para exponer la película Encontrando Imágenes. Este film lleva como lema Conectando Recuerdos por todo el mundo. ¿Por quién se da esta iniciativa? El autor Bruno Schulz, escritor y pintor que en el 2017 recordamos el aniversario número 125 de su nacimiento y 75 de su asesinato, junta su obra en diferentes salas de cine alrededor del planeta. Esto se da con el objetivo de crear un trabajo de remembranza de carácter internacional e interrelacionado para rendir un homenaje a este hombre. Realizamos un análisis junto a Diego Coral, director de Cinemateca Nacional Ulises Estrella. ¿Qué representa esta conexión con 100 cines a nivel del mundo para mostrar esta película del autor Bruno Schulz? Se estrena a nivel mundial simultáneamente, al mismo tiempo, es decir, en 100 cines del mundo, esta película dirigida por Benjamin Geisler, que es un director alemán, que hace una película sobre este famoso artista, muralista, ensayista. También escribió una novela que es considerado uno de los artistas más influyentes de Europa del siglo pasado, pero también uno de los menos conocidos. Obra de él, de hecho, su obra magna, que se llama El Mesías, todavía está perdida. Diego Coral nos hace un recuento sobre este personaje y su relación muy cercana con el mundo audiovisual. Él uno de los artistas más reconocidos, o sea, más influyentes, no reconocidos, más influyentes por su obra, pero a la vez ha sido poco reconocido. Acá en Ecuador es prácticamente un desconocido, y por su actividad como pintor y escritor, no es que tuvo una influencia directa en el cine, pero como artista tiene una gran importancia porque él sufrió en carne propia todo el tema de la persecución nazi a los judíos. Él murió asesinado por los servicios secretos. El trabajo de Cinemateca Nacional Ulises de Estrella se ve reflejado una vez más en esta exposición. Gente de cine, las cinematecas a nivel mundial y muchos personajes lo reconocen. Significa la unión de cinematecas alrededor del mundo. Significa la vigencia de la cinemateca como un espacio de innovación, de proyección de estrenos y de películas que están, digamos, conmoviendo en actualidad al mundo, pero también significa una unión y una, digamos, un paso adelante más hacia el tema de lo digital y de las nuevas posibilidades que lo digital nos ofrece, ¿no? De esta forma crece cada día más el trabajo audiovisual, precisamente luego de haber pasado en octubre el Día de la Memoria Audiovisual. Para Zona Cultura, Alex Mora. Vamos a continuar con más información y efectivamente nos mantenemos con detalles sobre algo del cine, porque les vamos a contar sobre una película de Billy Wilder. Así que si le gusta el cine norteamericano, le invitamos a que se acerque a la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que hoy a partir de las 6 de la tarde se exhibirá la película El Apartamento, film producido y dirigido por Billy Wilder. A continuación ampliamos la información. Amor, comedia, trama y mucha incertidumbre es lo que nos tiene la película El Apartamento, este film de Billy Wilder, que pasó de gran forma a la legendaria historia del cine mundial. Para nuestros días, continúa siendo la película fresca, elegante, divertida, melancólica y romántica que la gente espera. Todo esto con la elocuencia narrativa que nos trae el gran Billy Wilder. Una trama aparentemente sencilla, pero que en el fondo esconde una complejidad exquisita de inteligentes diálogos y comedia agridulce. La rutina, la bondad y la ingenuidad reflejados en el personaje de Baxter, quien se convierte en el vértice principal en este triángulo amoroso. Conversamos con el profesor cineasta y dramaturgo cubano Gerardo Fernández a propósito de esta presentación ahora del cine norteamericano. ¿Cuáles son las características principales que tiene este cine? Hay una característica fundamental de esta etapa y es que el cine salió de los estudios. O sea, el cine se hace, digamos, más realista, el cine norteamericano, con la participación de varios directores, Elias Kazan y el mismo Billy Wilder, sacan, esa es una característica que el espectador no nota, pero con eso el cine norteamericano dio un salto, no porque no tuviera obras destacadas en su cinematografía, pero dio un salto, se convirtió más en, o dio todas las posibilidades que puede tener ese modo de hacer arte dramático. ¿Qué representatividad tiene en la historia un personaje como Baxter, interpretado por Billy Wilder? Él refleja el comportamiento de la sociedad americana como muchos lo aseguran. La historia es muy sencilla, es un oficinista que tiene un apartamento y el jefe le pide que le preste el apartamento o se lo paga, se lo arrienda para estar con mujeres en él, ¿no? Y él, como es tan tímido, él se lo cede, entra en el juego que el jefe le impone. Y él está enamorado de la secretaria y él descubre que una de las mujeres que lleva, o la mujer que lleva el jefe al apartamento, a su apartamento, es la mujer que él ama. Muy sencillita, pero abarca muchas más, abarca la crítica, digamos, a la corrupción, la crítica al burocratismo. Hay millones de aspectos que trata la película, que es como se hace buen cine, o sea, utilizar una sencilla anécdota que entretenga al espectador. Finalmente evaluamos el feedback que tiene Cine Club de la Casa con el público asistente. Conversatorios, diálogos, propuestas que se realizan posterior a las mismas. Depende de la película. Con ella, por ejemplo, la película francesa que pusimos hace poco, hubo mucho debate y mucho interés y la sala se llenó. Así que depende de la película que tú exhibas, el interés y las características de las personas que vienen al Cine Club. Claro. Así continúa la muestra de Cine Club, que usted la disfruta cada semana acá en Cinemateca Nacional. Para Zona Cultura, Alex Mora. En Quito. Bueno, tenemos ya en nuestra cabina la hora exacta, 7:38 p.m. Tiempo para ingresar ya a nuestro segmento en la ciudad de Quito. Les vamos a contar sobre actividades que suceden aquí en nuestro distrito metropolitano. El Festival del Requinto llega a su 12ª edición, el mismo que rinde homenaje a uno de los máximos exponentes de la música ecuatoriana, como es el caso del maestro Homero Hidrobo. Todos los eventos que se han hecho relacionados con el requinto sirve para que la juventud se interese por tocar una canción. Ya cuando toca una canción es como que se va adentrando un poco más y después como que asume ese reto de tocar mejor que alguien. El Festival del Requinto, que se desarrollará en la Casa de la Música el 1 de diciembre en el marco de las festividades de la Fundación de San Francisco de Quito, tiene como invitados a jóvenes talentos de nuestro país y de Colombia. El maestro Víctor Hermijos Robles, que es el coordinador del evento, dijo a Zona Cultura que es gratificante el poder mantener este evento en Ecuador, que el vecino país de Colombia va por el número 20, pese a que este instrumento llamado requinto no es originario de estos países. Y hay una cosa igual curiosa, como en la actualidad está de moda las redes sociales, entonces la otra vez pasaban los mejores requintistas que ha habido en México. Con todo eso, con todo lo que ellos manifiestan acá en el Ecuador, en cambio tenemos, sin haberse difundido acá la creación en sí mismo del requinto, tenemos ya 12 festivales que lo mantenemos, que son exclusivamente del requinto. Ellos reconocían eso, dice, acá en México, habiendo creado el requinto del Güero Gil, pues es Ecuador que lleva 12 festivales del requinto por año. Los participantes de Ecuador son Mario Andrés Gutiérrez, ganador del concurso de requinto de oro en RTU, Diego Arellano, virtuoso del requinto del recuerdo, Carlos Falconí, compositor arreglista quiteño y concertista de guitarra clásica y música flamenca. ¿Quién se encargará de abrir el evento? El maestro Víctor Armijos, promotor y gestor cultural, arreglista, director musical y organizador de este 12º Festival del Requinto. Y desde Colombia estará Anderson Burbano, ganador de algunos concursos en Nariño. Homero Hidrobo es un músico admirado por los colombianos por su técnica, según lo dio a conocer Armijos. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, de que esa escuela de él la cultivan mucho en Pasto, por la calidad de él. La calidad de interpretación, su misma línea melódica que tienen sus introducciones. Le invitamos a poner en agenda este festival que estará esperando por usted para conectarse con el mágico sonido del requinto. Gracias por seguir en compañía de Zona Cultura. Desde este 8 de noviembre, usted podrá conocer la realidad de las ilegales clínicas que curan la homosexualidad. Todo esto a partir de una exposición fotográfica. La ampliación de la información junto a Darío Males. Este miércoles, el Instituto de Igualdad de Géneros y Derechos y la organización Quito Gay presentan al público la muestra fotográfica Hasta que Cambies, la misma que estará hasta fin de mes en el Centro Integral de Información de la Universidad Central del Ecuador. La muestra presenta varias imágenes que cuentan la situación que se vive al interior de una clínica ilegal que cura la homosexualidad. ¿Cuál fue el proceso de creación y producción de las imágenes? Escuchemos a su autora, la fotógrafa Paola Paredes. Se demoró como un año y medio, 2 años en culminar. El proceso de las imágenes constó en un proceso de investigación, primero acerca de las clínicas, luego constó en un proceso de buscar víctimas con quien me podría yo hablar, y de ahí fue un proceso de entrevista con ellas, la principal fue una entrevista en 6 meses, y de ahí, después de eso, fue como a través de esas entrevistas escoger escenas o momentos que quería recrear. Entonces, a partir de eso fue una investigación visual y teatral, actoral, también para poder recrear las escenas con emociones lo más cerca a la verdad que puedan ser. Entonces trabajé con actores, trabajé con un director teatral. Esta exposición forma parte de una serie de actividades que realiza el Instituto de Igualdad de Géneros y Derechos de la Universidad Central del Ecuador para recordar los 20 años de despenalización de la homosexualidad. Su directora, Melina Almeida, señala las otras actividades que compartirán con la comunidad universitaria. Se abre también un ciclo de cine desde el día 23 de noviembre y está programado para el 27 de noviembre hacer un acto aquí en conmemoración de las personas que fueron parte, sobre todo del activismo, en el año 1997, que se hará en el día lunes 27 de noviembre. La exposición Hasta que Cambie se mantendrá hasta el 30 de noviembre en el Centro Integral de Información de la Universidad Central del Ecuador. El acceso es libre y está ubicado al lado norte de la universidad. La entrada es por la calle Benjamín Chávez. Una vez más, Cleta, Abrilia y Encarna se unen en el escenario. En esta ocasión presentan la obra La Marujita se ha muerto con leucemia. Detalles a continuación con Dayana Ruano. Una vez más, se unen las tres marujas, Juana Guarderas, Marta Ormaza y Elena Torres, presentándonos su obra La Marujita ha muerto con leucemia, tocando el tema del regionalismo y provocando al público desde una propuesta cómica y divertida, la posibilidad de reírse de sí mismo, de su propio acento, costumbres y hasta de las jergas de cada uno. Lo más interesante que vamos a ver es la capacidad o la incapacidad que tenemos de tolerar la diversidad de culturas en nuestro país. Marta Ormaza, quien es en Gracia sobre el escenario, nos comenta brevemente sobre la obra y su experiencia en esta. Un espejo, tal vez una lupa que magnifica la realidad del Ecuador, dividido entre regiones, con distintas clases sociales, con distintos modos de ver la vida, pero aunados por una noción de país que creo que es la que nos mantiene juntos. Y creo que la herramienta del humor es muy buena, la caricaturización de las tres zonas del país, Manabía, Suay y Pichincha, creo que también una al Ecuador de distintas maneras. ¿Qué sé yo? Tiene tantas aristas esta obra. Hablamos de la vida y de la muerte, de nuestra identidad, de realmente lo que nos junta y lo que nos permite seguir juntos a los ecuatorianos. Las presentaciones ya están disponibles. Hasta el 3 de diciembre, las funciones serán en el Patio de Comedias los días jueves, viernes y sábado, a partir de las 8:30 de la noche, y los domingos a partir de las 6 de la tarde. El costo de las entradas es de $15 general, $8 los estudiantes y $7 para personas de tercera edad y discapacitados. El Patio de Comedias está ubicado en la 18 de septiembre, E426 y 9 de octubre. Para reservas y más información puede contactarse al número 255-7568. Para Zona Cultura, Dayana Ruán. Yo me pregunto, ¿quién no quiere ver a las Marujitas en escena? ¿Tú has tenido la oportunidad, Lisbeth? No, realmente no he tenido la oportunidad, pero esta es la buena excusa para ir y conocer a las Marujitas. En realidad son ya un clásico, ¿no? Por la forma como llevan su trabajo escénico, yo lo catalogaría como las típicas estampas quiteñas, ¿no? Sin embargo, aquí podemos observar esa ruptura al regionalismo con cada uno de las protagonistas. Alguien de Quito, también está la guayaquileña y por supuesto también la cuencana. No se olvide, todo esto será en el Patio de Comedias, La Marujita se ha muerto con leucemia. Vamos a cambiar de información, sin embargo nos mantendremos con detalles sobre las actividades escénicas sobre el teatro en la ciudad de Quito. Vamos a hablar en este caso sobre La Abuela Sisa y los Cuentos del Mundo. Esta es una obra que relata las tradiciones de los pueblos indígenas de nuestro Ecuador, también los cuentos más exponentes de la República Checa e Islandia y varios datos históricos de España, todos contados de manera divertida y entretenida. Sisa, la abuela Sisa, como le llama la gente, es una vieja mujer otavaleña que viaja por el mundo vendiendo artesanía y conoce a Mariposa, una alocada vendedora. Ellas establecerán un vínculo muy especial en el que Sisa le enseñará a Mariposa que la verdadera fiesta se lleva dentro del corazón. Una obra que promueve la equidad, la alegría, el humor y sobre todo el valor del amor a nuestra tierra y a nuestro pasado. La Abuela Sisa es una función de títeres y una mezcla de narración escénica, donde María Belén Buendía, una actriz con más de 11 años de experiencia en teatro, danza, mimo corporal dramático y pantomima, se encuentra a cargo de darle vida a las aventuras de Sisa, quien en sus viajes alrededor del mundo trae los cuentos de las diferentes culturas como Islandia y República Checa. María Belén comenta que Sisa está inspirada en las vendedoras viajeras o tabaleñas, especialmente en una abuela que viaja por el mundo al lado de su nieto. Ella es una indígena otavaleña y es una obra que habla un poco acerca de esta vida de los otavaleños, de viajar por el mundo, y mientras viajan por el mundo, esta abuelita especialmente va recogiendo historias. Por un tiempo yo contaré la historia de ella y luego también contaré las historias que ella va recogiendo en su viaje. Bueno, yo tenía esta idea de contar cuentos de diferentes partes del mundo a partir de una abuela, porque son las abuelas las que guardan las tradiciones. En esta ocasión, Zona Cultura dialogó con un morador del barrio Coto Collao, donde se encuentra ubicado el Perla Teatro. Cristian Gámez vive alrededor de 15 años en este sector y comenta que lamentablemente desconocía sobre la función de la abuela Sisa y varios espectáculos del Perla Teatro, pero recalca la importancia de la existencia de un teatro donde se revitalice la dinámica cultural de los barrios. Pero me parece importante, ¿no?, saber que exista uno aquí, ya que la mayoría de teatros se encuentran ubicados en el centro de la ciudad y a veces uno no opta por ir allá a ver cualquier espectáculo o cualquier expresión de cultural, porque realmente a uno le queda lejos, ¿no? Estamos ubicados muy al norte de la capital y pienso que primero desconocimiento propio, que no saber uno que haya un teatro aquí, y me parece importante que sea este tipo de expresiones culturales. Esta particular obra artística se llevará a cabo este domingo 12 de noviembre a las 11 de la mañana y es apta para todo público. El valor de la entrada es de $3. Más información y reservas al 0987-061602. Síganos en su fanpage, arroba Perla Teatro Quito. El Perla Rosa Calaña Teatro se encuentra ubicado en la calle Aurelio Espinosa Poli, entre La Prensa y Diego Vázquez de Cepeda. Sí hay teatro en Coto Collao. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. La Baba del Diablo, un espacio alternativo para hablar de filosofía, ciencias sociales y arte. Las Babas del Diablo, una escuela de pensamiento crítico en donde se trabajan problemáticas de la academia. Propone que se aborden temas y textos de análisis en un espacio más libre, rompiendo así el rubro académico tradicional. Una de las actividades que ofrece Las Babas del Diablo son los clubes de lectura, que consisten en varias sesiones en las que se leen distintas obras literarias acompañadas de discusiones críticas y análisis. Para el mes de noviembre, esta institución autónoma brindará dos clubes de lectura. Diego Chamorro, director académico de la escuela, nos cuenta. Los clubes de lectura son un espacio en el cual nos reunimos alrededor de una obra en particular y la leemos en un proceso de un mes, más o menos, y vamos discutiendo sesión por sesión de acuerdo a las características propias de este texto. El uno es el club de lectura del texto Otras Inquisiciones de Borges, que es un texto de ensayos, editado en 1952. Se va a desarrollar los días miércoles de 16 horas a 18 horas. También tenemos otro club de lectura que es On the Road, o En el Camino de Jack Kerouac. Y este se va a desarrollar los días miércoles igual, de 18 horas a 20 horas. El costo de los clubes es de $20 masiva por 4 sesiones. Para este mes se prevén otras actividades gratuitas como cineforos y recitales de poesía. Las Babas del Diablo se encuentran en la Media Lab, en el edificio de la Ciespal. Para Zona Cultura, informó Emilia Veiga. Siete de la mañana y 53 minutos, nos acercamos ya a los últimos minutos de nuestra primera hora informativa. Tiempo para darles a conocer cómo fluye Quito en su tránsito. AMT nos dice, al interior del túnel Guayasamín tenemos tráfico fluido y el contraflujo activo en los tres carriles. En la Interoceánica y Simón Bolívar también tráfico fluido, contraflujo activo. Los agentes del control de tránsito se encuentran operando en el lugar. Se mantiene activo el contraflujo en la avenida Toledo, agentes del tránsito también están en ese espacio, el contraflujo en la avenida Toledo, esto muy cerca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El convento mercedario, El Tejar, tras casi 50 años sin visitas, abre sus puertas para un escalofriante recorrido a través de sus criptas, torres y museos bajo la guianza y actuación del grupo de teatro Leyendas Nocturnas. A petición del público, se abrirán 60 cupos para la visita y a continuación traemos más detalles para usted. El grupo de teatro Leyendas Nocturnas cumple su primer año dando al público un espectáculo escalofriante y a la vez educativo a través de las criptas, museo y torres del convento mercedario El Tejar. Es un año de revivir magníficas historias y leyendas dentro de este templo quiteño, ubicado en el centro histórico de la ciudad, construido a mediados del siglo XVIII en reemplazo de una ermita extramuros de la antigua ciudad. Tras varias gestiones culturales, Karina Jaya y varios actores lograron abrir al público nuevamente las puertas del convento y su objetivo es difundir las tradiciones orales quiteñas, ya que con el pasar de los años se han ido olvidando. Este recorrido consiste en revivir las leyendas tradicionales del barrio del Tejar. Mi persona, con un grupo de actores, conformamos el grupo Leyendas Nocturnas. Este grupo se encarga de difundir las tradiciones orales quiteñas que poco a poco se han ido perdiendo. Hace un año estamos trabajando con el convento mercedario del Tejar y nosotros, estamos tratando de recuperar este patrimonio a través de recorridos nocturnos. Por su parte, Sebastián Peñaranda, quien forma parte del grupo actoral Leyendas Nocturnas, comenta que en esta ocasión se han preparado para presentar la leyenda de la procesión de almas en pena, el misterio de la tumba vacía y la muerta que resucitó. Recalca que para representar estas leyendas es imperativa la investigación y posterior a esto realizan un guión. Con esto buscan rescatar la tradición de nuestra historia. Nuestro objetivo es rescatar la tradición, rescatar nuestra historia, las leyendas que nuestros abuelitos nos contaban, que actualmente ya ni les cuentan. Entonces nosotros, nuestro objetivo es eso, rescatar, volver a revivir. Y es como que transportarle también a la gente a esa época que antiguamente pasó por medio de las leyendas. También, a base de eso también nosotros en el Museo del Tejar, lo que queremos también igualmente es dar a conocer el museo, que nadie de la gente ni las personas que viven ahí en el barrio no la conocen. El recorrido incluye visita al Museo de Arte Religioso con obras artísticas de los siglos XVII, XVIII y XIX de afamados artistas como Miguel de Santiago, Capizcara, Joaquín Pinto, Rafael y Antonio Salas. Visita la Biblioteca Antigua que guarda libros del siglo XVI forrados con pasta de cuero de borrego. También incluye visitas a las torres de la iglesia y el disfrute de una vista hermosa al centro histórico de Quito y sus alrededores. Para reservas pueden llamar al 0989-54141, $12 adultos y $6 tarifa diferenciada. El evento se llevará a cabo este sábado 11 de noviembre de 7 a 8 de la noche. Revivan las leyendas mágicas de Quito visitando el convento mercedario El Tejar. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Ahí tenemos esa invitación y bueno, escuchábamos que efectivamente muchas personas no conocen este convento mercedario. Lisbeth, tú ya te despertó el ánimo por ir por este sí, lugar. Sí, es más, si mi amigo Javi me está escuchando, ya escuchaste, tienes que llevarme este recorrido turístico que será el sábado a las 7 de la noche. Además porque es ese momento de que el suspenso no solo esperar el 31 de diciembre para ir a Halloween, sino a octubre. Aprovechar estas oportunidades y visitar la historia de Quito. Así que ya lo saben las familias de Quito, las personas que también nos visitan de otros lugares, ahí tenemos esa oportunidad, ir a conocer el convento mercedario El Tejar, donde seguramente nos llevaremos más de una sorpresa. Y bueno, tenemos ya en nuestra cabina las 7 de la mañana y 59 minutos. Hacemos una breve pausa y regresamos ya con nuestro segmento de opinión y entrevista.

a la interpretación del público. Ahora, este va a ser el estreno. Ustedes este viernes 10 de noviembre ya arrancan con la primera presentación al público. El trabajo, nos contabas, Paula, es bastante completo. Presentan más que danza ustedes. Sí, bueno, es un trabajo multidisciplinario en el que no solo es danza, sino también hay teatro y pues hay música. Cantamos en vivo, sí, con pista. Entonces tenemos un artista invitado que es actor y cantante. Entonces también dentro del proceso de la obra hemos tenido que ir todos un poco formándonos también un poco en entrenamiento vocal y pues los diálogos que se usan y todo. Entonces es bastante completo. Aparte, la obra también se plantea a modo de instalación. Entonces no es el típico escenario que entra el público y ve el escenario al frente, sino que entra el público y el público puede trasladarse por el espacio, puede decidir qué quiere ver, qué no quiere ver. Entonces la obra va a adaptarse siempre a la arquitectura de cada espacio, de cada lugar. O sea, no es un teatro donde vamos a... No, es toda una instalación dentro del espacio. Entonces, ¿qué se plantea? Que nosotros estamos mostrando la realidad de estas personas dentro de la casa, ¿no? Que también nos permite como visibilizar qué sucede en la familia, ¿no? Qué sucede también en la intimidad de las personas. Entonces, todo el espacio se vuelve una casa. Y en esa medida, con esa propuesta que ustedes tienen, ¿acaso el público deja de ser espectador y se convierte en partícipe? Bueno, eso puede pasar, porque justamente la obra... viene un proceso de investigación en el año 2012 que se hizo en la Casa Trans, que fue una residencia transfeminista. Entonces, claro, nosotros queremos como esa instalación recrear esa Casa Trans donde se hizo este proceso de investigación, repito. Entonces, claro, la gente está ahí como un invitado a la casa. De hecho, al comienzo es una invitación que se le hace a que la gente entre a la casa. Y tú, como cuando vas a una casa, pues decides si te sientas en la sala, bueno, pides el baño prestado, me regaló un vasito de agua. Entonces, es justamente eso, estar en casa, estar como súper cómodo y ver lo que pasa a la otra familia. Es como cuando tú vas de visita, tú ves cuando a lo mejor la mamá le tira el zapato al hijo, los padres pelean y tú eres la visita. Entonces, tú eres partícipe de eso. Tú ves, bueno, si metes, bueno, entras a la casa a dialogar o te quedas viendo. Entonces, eso puede pasar. Es como una reacción quizás muy espontánea del público. ¿Y cuáles van a ser las sensaciones que ustedes van a ofrecer al público, partícipe en este caso, que sea parte de esta obra, cuando ya entre a esta casa, a esta obra? Queremos mostrar como las diferentes aristas dentro de... Más allá de hablar de que somos personas con una u otra orientación sexual, sino como seres humanos, cómo nos sentimos, ¿sí?, en nuestra intimidad, o de pronto en cuestiones que han pasado en nuestra vida, ¿sí?, de pronto de violencia, que todos pudimos haber experimentado alguna vez. Entonces, como queremos un poco que el público empatice, ¿sí?, con estas diferentes realidades, y también logre identificar cuándo han sido ellos también violentados o han sentido cierto rechazo o discriminación por diferencias que pueden haber, ¿no?, entre las personas. Entonces, sí buscamos en ese sentido que el público como empatice en estas sensaciones, en estas diferentes realidades de la gente trans, de la gente que ha sido discriminada por su orientación sexual, ¿no? Bueno, amigos, yo les quiero recordar, aquí en nuestra cabina estamos junto a integrantes del colectivo Z, Paula Ullauri y también Mares Ramírez. Ellos desde este próximo viernes 10 de noviembre harán ya el estreno nacional de la obra En mi cuerpo existirás, son los que habitan la casa trans. Tendrán dos temporadas del 10 hasta el 12 de noviembre y luego posteriormente los tendremos del 24 al 26 de noviembre. Este formato que ustedes van a presentar es la primera vez que lo van a utilizar el colectivo Z con el público. Bueno, el colectivo Z como que sí ha buscado una experimentación dentro de la escena, ¿no? O sea, depende del proyecto, el colectivo se adapta también al espacio. Por ejemplo, hay esta otra obra que se hizo en el año 2015, hasta que estuvo en circulación hasta el anterior año, que es Estados del Cuerpo Ecuatoriano. Esa obra se propuso dentro de una intervención en el espacio público, a partir de la observación de qué es lo que pasa en las horas pico en los diferentes espacios de la ciudad. Y ahí se hizo el montaje y se presentó dentro de los espacios, sí, públicos, como el Trole, el Parque Elegido, el Centro Histórico. Y también esta obra, claro, estaba pensada para presentarse en espacios no convencionales, sí. Como que sí es un interés del colectivo esto de también abordar de diferentes maneras el espacio. Y que el público también se involucre en la obra. Claro, un poco también como cambiar este paradigma que es como que está muy presente, ¿no? El público es meramente un espectador y se mantiene de alguna manera distante, ¿no? Es diferente cuando el público de pronto también se encuentra partícipe de esto. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué también podemos mover a partir de estas propuestas, ¿no? En el espacio y con la gente. De hecho, ¿qué pasa con el cuerpo de Bach? Que la gente está muy presente. Además, una obra, aunque es familiar, los niños la disfrutan mucho. Entonces, tenemos como esa interacción con el público. De hecho, al final de la obra jugamos con los niños, hacemos juegos. Entonces, ellos como que están siempre metidos dentro de la obra. Vamos casi a cerrar este tema sobre la obra que ustedes nos van a presentar. En mi cuerpo existirás, son las que habitan. ¿Cómo hace el público para ser parte de este espectáculo? Bueno, ya tenemos preventas disponibles. Pueden acercarse a Espacio Vacío Hispade o pueden comunicarse al 0992-515158 o al 098-457-7458. Ahí van a encontrar las preventas. Y bueno, como tú lo dijiste, el viernes y sábado a las 8 de la noche, el domingo a las 6 de la tarde. Y luego posteriormente serían las mismas horas para el 24, 25, 26. Sí, tenemos una semana de descanso. Bueno, de descanso no, de intermedio, digámoslo así. Y luego la otra semana continuamos con la obra. Hay algo también importante en señalar, el cuerpo de Bach también están con funciones. ¿Dónde va a ser? Sí, tenemos este domingo 12 de noviembre en el parque, 3, ¿no? Sí, en el parque Cumandá, sí, en el centro, estaremos presentando el cuerpo de Bach. Una obra familiar, sí, que es para disfrutar, abordamos las diferentes canciones de Bach, entonces se propone que somos una orquesta sin instrumentos. Nuestro instrumento es el cuerpo, entonces está muy divertido, es gratuita, sí. Digamos, es auspiciada por el Parque Cumandá, entonces invitados todos a ver. A las 3 de la tarde el sábado. A las 3 de la tarde el domingo. El domingo. El domingo 12 de noviembre en el Parque Cumandá. Uh-huh. Y es recomendable para toda la familia, lo decías. Para toda la familia, sobre todo los niños la disfrutan mucho, es una obra muy divertida. Igualmente es multidisciplinar, sí, se trabaja con música, diálogos, teatro. Va más como al estilo clown, porque no usamos diálogos, yeah. Pero sí como usamos un lenguaje medio clown. Perfecto, amigos, entonces agenden esas dos actividades. La primera será este domingo, bueno, será la primera función en Hispade. ¿Nos recuerdan la dirección del Hispade, por favor? Espacio Vacío es una sala de artes escénicas que queda en el Hispade, Tecnológico Hispade, Avenida Patria, con Ulpiano Páez, justamente al frente del Parque Elegido. Perfecto, entonces ahí tendrán la función desde este viernes a partir de las 8 de la noche, el sábado de igual forma, el domingo más temprano 6 de la tarde y luego nos trasladamos hasta el 24, 25 y 26 en los mismos horarios, sin olvidarnos la función de este domingo, el cuerpo de Bach a partir de las 3 de la tarde en el Parque Urbano Cumandá. Queremos agradecerles por acompañarnos a los integrantes del colectivo Z. Aquí han estado presentes Paula Ullauri y también Mares Ramírez. Muchas gracias, éxitos. Gracias a ustedes. Nos separamos para venir con más invitados. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundación Títere Fue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras.

pero también reinventarnos a través de la literatura, que es una forma de representación de nuestra realidad, de nuestro mundo interior, tanto individual como colectivo. Y creo que en el campo latinoamericano tan complejo como es, en su cultura, en su lengua, pensar justamente en su memoria, en su imaginación, es un reto interesante que ahora en este 13º Congreso Internacional se abordará desde ángulos distintos, y en los que además participarán intelectuales de diversos países de América Latina. ¿Y por qué es importante la memoria en la literatura? Porque aquel quien olvida es aquel quien acepta que ha muerto. Y la muerte no existe, sobre todo en el mundo andino. Somos eternos en tanto que nos transfiguramos, nos convertimos en algo distinto a lo que somos después de muertos, entre comillas. ¿Y de ahí la imaginación? La imaginación sí, porque nos reinventamos siempre. Y cada vez estamos buscando algo nuevo, algo que nos haga, que nos proyecte en el tiempo, en el espacio. No necesariamente nosotros como seres individuales, físicos, sino tal vez a través de nuestras obras, de nuestros planteamientos, que en algún momento puede favorecer a encontrar esa mítica o utópica felicidad que el hombre, la mujer, todos hemos buscado. Doctor, estas dos características, memoria e imaginación, ¿son elementos sustanciales de la literatura latinoamericana o la encontramos también en la literatura europea y también de otras regiones? De hecho, el mismo concepto de literatura es universal. Y por lo tanto, los temas que aborda la literatura también son universales, no obstante que al interior podamos reconocer cierta regionalidad. Pensemos, por ejemplo, en la literatura ecuatoriana, que, obvio, la literatura que aborda el universo ecuatoriano se detendrá, por ejemplo, en aspectos lingüísticos ecuatorianos, en su cultura, en sus mitos, en fin, ¿no? Eso lo hace regional. Pero haciendo regional también, eso mismo es universal, porque el mito, por ejemplo, de fundación de las comunidades es universal. En todo pueblo siempre hay una explicación para poder decir de dónde vengo y a dónde voy. Vamos a pasar en este caso ya con el presidente del Congreso, el doctor Vicente Robalino. ¿Qué sentido tiene que el 13º Congreso se realice aquí en Quito, Ecuador? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues que se realice en Quito, es la segunda ocasión que se realiza aquí en la PUCE. Por segunda ocasión, la PUCE es la sede del Congreso. Lo fue en el 2011. ¿Qué sentido tiene? Tiene el sentido de que a partir del Congreso nuestro país, nuestra cultura puede ser expuesta, puede ser mostrada. Es una de las grandes oportunidades que tenemos con el Congreso de mostrar nuestras manifestaciones culturales en lo posible, ¿no?, dentro de las limitaciones de tiempo y espacio que tiene el Congreso. ¿Podremos exponer a los ponentes, a los principales ponentes de la literatura ecuatoriana? Sí, por supuesto. Hay un espacio muy bien definido y amplio para mostrar precisamente el teatro, la historiografía de la literatura ecuatoriana, la poesía ecuatoriana, la narrativa ecuatoriana, lengua e identidad ecuatoriana, es decir, algunas de las manifestaciones artístico-culturales de nuestro país van a ser vistas, mostradas y admiradas por los visitantes, por el público que va a asistir al Congreso. Y ahora, como considerando que es el Congreso de Latinoamérica y el Caribe, ¿estarán presentes todos los países de México hasta Chile? Sí, Uruguay, inclusive Puerto Rico. También hay un representante de Puerto Rico. De España, de Estados Unidos, vienen también de Uruguay, de Chile, de Colombia, del Perú, de Estados Unidos también, sí. Es decir, el Congreso tiene una trayectoria muy amplia y muy reconocida, un prestigio muy bien ganado desde hace 13 años, ¿no? Sí. Tengo entendido que en el tema de la convocatoria para los ponentes ha sido bastante exitosa, hay bastantes personas que van a tener sus ponencias, pero ¿y en el tema del público, de la gente, del espectador, cómo ha sido la convocatoria? Sí, hemos convocado a los profesores y estudiantes, no solo especialistas de posgrado, sino también de pregrado, a los intelectuales, a los escritores, a todas aquellas personas que pues les interesa nuestra cultura latinoamericana. Entonces están invitados porque al Congreso, pues el Congreso abre sus puertas, no hay entrada, digamos. Pueden ir libremente y y formar parte del diálogo con los ponentes del Congreso. Y esto a la par, como coincidencia, ¿no? Frente a la semana, a esta semana en la que se abre ya la Feria Internacional del Libro. Sí, sí, es una feliz coincidencia, ¿no? Porque continúa precisamente el 11 de noviembre, estamos con la Feria del Libro. ¿Sí? ¿Cuántas personas estarán visitando este congreso? ¿Cuántas personas estarán visitando de otros países acá? Pues entre todos yo diría más o menos unas 250 personas o más. Bastantes personas concentradas. Sí, sí. Vamos, en este caso, ya a pasar con la ponente María del Carmen Díaz. Nos contaba que nos visita desde México. Y usted tiene una ponencia que se denomina Memoria e Historia en la Narrativa de Violencia Peruana. ¿Qué tal si nos detalla un poco sobre su participación? Bueno, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí y agradecer también a Vicente Robalino por todo el trabajo que ha realizado hasta ahora. Bueno, sí, yo he estado trabajando el asunto de la memoria y de la historia en la literatura peruana. Es básicamente lo que se denomina como la literatura de la violencia, que incorpora a diversos autores que se han dedicado a transfigurar, a representar la realidad peruana a partir de esos años de violencia muy intensa. Entonces me parece como importante trabajar el asunto de la relación entre la memoria, la historia y la ficción, porque digamos en la literatura ya no es la historia tal como ocurrió, sino hay una representación de esa historia. Entonces, bueno, desde mi disciplina, que es la historia, trato así como de dialogar con la literatura. Y básicamente estoy trabajando a dos autores, a Óscar Colchado y a Marcelino Villafán, que ambos son de la región andina, en Perú. Entonces, bueno, ellos nos presentan su propia versión de lo que ocurrió y también recuperan la tradición oral, la memoria de la gente que se lleva a la literatura y se representa. Entonces tenemos como la posibilidad de adentrarnos más a los sentimientos, a las emociones, que a veces la historia es más difícil que lo pueda trabajar, pero para la literatura creo que por este asunto de la imaginación, de la representación múltiple que puede tener la realidad, pues nos da como una visión más cercana a lo humano. Y este trabajo de investigación que usted lo ha realizado, nos presenta, ¿de estos trabajos son basados en hechos reales o son ficciones de estos autores? Bueno, ahí hay, creo que es uno de los temas de debate del Congreso, el asunto de la relación entre la realidad y la ficción. Porque, por ejemplo, en el caso de Óscar Colchado, él se ha dedicado a recabar testimonios de la gente y esos testimonios los ha llevado a la literatura. Pero cuando llega a la literatura, pues ya no es exactamente lo mismo como que la gente contó, ¿no? Porque él también ahí incorpora su imaginación, incorpora sus estrategias narrativas que hacen que uno se incorpore a un mundo que a lo mejor no es el mundo tal como ocurrió, ¿no? Pero que es parte de todo este debate. Y también lo mismo ocurre con Marcelino Villafán. También han estado cerca de la gente y también vivieron el periodo de la violencia. Entonces lo que interesa aquí es ver cómo, por ejemplo, un poblador, no sé, de una región muy apartada de Perú, pudo haber sufrido, padecido esa violencia, a partir de lo que él cuenta, ¿no?, que se lleva a la literatura. Entonces, bueno, es como un proceso bastante complicado. Y este tema, ¿son características que usted le puede encontrar en la literatura específicamente del Perú o también encontramos en otra literatura de Latinoamérica, la violencia? Ah, bueno, no, yo creo que la violencia es como parte de nuestra historia, que viene desde México hasta el sur, ¿no? Pero hay algunas regiones de América Latina que han padecido más la violencia. Por ejemplo, Perú, Guatemala, México. O sea, México ahorita está como en el centro del debate con relación a la violencia. Y lo que ocurre es que, bueno, en la literatura se plantean como alternativas para hacer frente a esa realidad que puede llegar a ser muy cruenta, ¿no? Uh-huh. Que a pesar de todo la gente puede seguir viviendo, seguir soñando y continuar con su vida cotidiana. Y creo que la literatura es una vía para lograr superar un poco lo que implica el trauma de la violencia. ¿Los horarios de su ponencia cuándo va a ser? Pues me toca el jueves en la tarde. ¿Jueves en la tarde? Si no recuerdo, creo que a las 4 o 5 y media. Ah, dos jornadas en la tarde. Empezamos a las 2 y media hasta las 4, una jornada. Y desde las 4 a las 5 y media. Uh-huh. Y a partir de las 5:30 tenemos las actividades artístico-culturales hasta las 8, ¿sí? Perfecto, ahora nos vamos ya con Daniel Quispe Torres. Él nos visita desde el Perú y la ponencia de él será Alteridad en la poesía quechua. Buenos días, bienvenido. Este tema de usted, ¿de qué se trata? Muy buenos días. Primero, para saludar a la población quiteña. Esta es una tierra muy linda, es la primera vez que vengo. Y segundo, para felicitar, yo creo que sí, es un compromiso ya. Y decía que lo segundo, para felicitar a los organizadores. Creo de que este congreso es muy importante, muy trascendente para no solamente Ecuador, sino para toda Latinoamérica. Y por qué no decir para todo el mundo entero, porque va a haber muy valiosos aportes. En cuanto a mi ponencia, Alteridad en la poesía quechua, es un poco versar sobre cuán importante la poesía puede manifestar las identidades, las raíces culturales que hay y que pueden aportar, ¿no?, a una convivencia mejor. Es decir, cómo la poesía propone una filosofía, una manera de ver el mundo y una manera de sentir y vivir también. Todo eso en el caso del Perú. Yo creo de que las culturas andinas no solamente son parte de una localidad, una región, sino que tenemos raíces que nos unen. Y cuando hablamos de lo andino, realmente esta hablamos relaciona a muchas culturas, ¿verdad? Casi todo nuestro continente prácticamente, y es un poco hablar de una cultura autóctona propia. Y en el caso del Perú me despierta la inquietud, ¿cómo se encuentra el estado de publicaciones en lengua quechua, en el lado de poesía? Yo creo que un poco a partir de la década del 80 al 90 hay una especie de proliferación, un redespertar, un gran interés que se le está dando a la literatura quechua. Entonces, en ese sentido, hay editoriales que se están preocupando por publicar tanto textos creativos como estudios sobre la literatura quechua, sobre la literatura andina, y que eso coadyuva en cierto modo a la mejor comprensión, al mejor acercamiento de esta literatura. Y por qué no decir de las culturas, que en cierto modo hace mucho tiempo han estado un poco relegadas, marginadas. Y en el tema de las temáticas de las publicaciones de poesía quechua, ¿qué es lo que abordan los autores? Es una visión heterogénea, ¿no?, diversa. En la poesía, como uno de los de las artes, digamos, complejas, en cierto sentido, visibiliza toda la problemática humana. Y así que hay temáticas sentimentales, amorosas, como hay temas sociales, políticos, hay temas existenciales, vivenciales, y todo eso también, digamos, manifiesta la realidad, los sueños. Sí, en este congreso tenemos como tal vez ejes la memoria y la imaginación. La poesía quechua también es, digamos, un sitial simbólico de la memoria, de cómo la poesía nos transfiere simbólicamente nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestro pasado, cómo se hace memoria para no olvidar todo lo que hubo atrás. Pero es un filtro para que también a través de la imaginación, la fantasía, la simbolización, podamos nosotros proyectarnos al futuro. ¿Y su ponencia cuándo va a ser? El día jueves a primera hora, creo que es a las 8. A las 9:30. 9:30, sí. Ustedes como tienen diferentes, tengo entendido, son 5 mesas simultáneas al día, ¿no? Sí, son 5 mesas. ¿Cómo hace el público para darse con el calendario y saber escoger en qué tema quiere participar, los horarios? Pues le podemos hacer llegar hoy mismo la programación, ¿no? ¿Y algo en internet contamos? Sí, ¿alguna programación? En internet está en la página web de la universidad. ¿De la página web de la PUCE, entonces? De la PUCE, sí. Perfecto, ahí tendremos toda la información. Queremos cerrar sobre las actividades que nos haga la invitación para la inauguración. Eso va a ser el día de mañana, ¿qué tendremos? Bien, muchas gracias. El día de mañana tendremos la ceremonia inaugural. Tendremos la bienvenida por parte del decano de la Facultad de Comunicación Lingüística y Literatura, la participación del escritor Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura, y tendremos el homenaje a la poeta guayaquileña Sonia Manzano, y la conferencia magistral a cargo del doctor Carlos Guamán. ¿Esto será a qué horas? Desde las 9:30 hasta las 11. ¿En qué parte de...? En el Auditorio 1 de la Torre 1 de la PUSE. Nos comentaban, esto ya para cerrar, que hay dos modalidades de participar. Una, uno puede pagar para que le expendan un certificado. Sí, un certificado por 30 horas. Y la entrada es libre para aquellos que solamente van a... ¿Quieren participar nomás? Escuchar y entablar el diálogo con los participantes, con los ponentes. Uh-huh. Perfecto, entonces ahí tenemos, no se olvide esto, podemos darnos nuestra participación en este lugar como preámbulo, como abre boca de lo que será la Feria Internacional del Libro Quito 2017, no se olvide este congreso para que podamos participar. Queremos agradecer al presidente del congreso, el doctor Vicente Robalino, también al coordinador general, el doctor Carlos Guamán, y también los panelistas del día de hoy. Hemos estado junto a María del Carmen Díaz, quien ha hablado sobre su ponencia Memoria e Historia en la Narrativa de Violencia Peruana, y también Daniel Quispe Torres, quien ha hablado sobre alteridad en la poesía quechua. Muchas gracias por acompañarnos. Éxito, suerte. Gracias. Gracias. Y cuando tenemos ya exactamente las 9 de la mañana, vamos a cerrar ya nuestra emisión, agradeciendo por supuesto a nuestro público de la 100.9 FM y 940 AM, y también a nuestro equipo de trabajo. Diego Salazar en la cabina máster, también en la reportería hemos contado con el trabajo de Alex Mora, Dayana Ruano, también Juan Espinosa, Alejandra Sánchez y Emilia Aveiga. También en la producción y conducción estuvimos Lisbeth Ábalos y Darío Males. No se olvide, el día de mañana desde las 7 horas estamos con usted. Muchas gracias. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.